Estamos en comunicación con la doctora Karina Alarcón Sixia. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, un ¿Cómo poco. anda toda la audiencia? Y esperemos que ande bien la audiencia esta tarde. Un poco tu trabajo es defensa del consumidor. Contar un poquito qué, en líneas generales, qué es lo que significa esto. Cualquier problema que uno tenga en lo que hace a reclamos. La gente puede concurrir a la oficina que está ubicada en Liniers al 1400, ¿no? 1470, estamos allá en el ex DIAT, hoy está la Secretaría de Desarrollo Humano con una nueva denominación, pero bueno, la Oficina del Consumidor sigue estando. Nosotros básicamente atendemos los reclamos de los productos, siempre de productos, por ejemplo, ya sean el tema de que el consumidor compra un electrodoméstico y a veces tiene una falla, está cubierto por la garantía. Muchas veces los comercios en principio no responden, entonces bueno, hay que citar a las marcas y bueno, se trata de un poco agilizar el camino hacia el reclamo y hacia hacer valer la garantía que tiene el consumidor, o bueno, en otros casos que bueno, a veces no está cubierto por la garantía, tratar de, en definitiva, lograr que el consumidor satisfaga su reclamo. A veces se puede y a veces no, pero bueno, generalmente si están cubiertos por los plazos de garantía, si la marca tiene una buena perspectiva consumeril, se llega a buen puerto. Pero bueno, dependerá siempre del caso, no se puede generalizar en este ámbito. Karina, ¿cuáles son los productos que más reclamos reciben ustedes? En lo que hace a falla o en lo que hace a reclamo, en lo que hace la parte Y a veces la generalmente son los electrodomésticos que muchas veces, o a veces los comercios están dificultados por, bueno, porque la marca no responde, o realmente, o son electrodomésticos. También la generalidad de los casos es que hay seguros que a veces se le presentan a los consumidores no consentidos. También, bueno, hemos recibido en el tema de, hubo muchos casos de estafas que, bueno, lamentablemente en esta vía Eso muchas veces los bancos. concretamente Sí. eso es, quería hacer referencia a estafa. La mayoría está de cuenta bancaria. Muchas veces, generalmente lo que hacen es comunicarse a veces con el consumidor, o en principio, cuando con este advenimiento de la tecnología, la gente no estaba muy aggiornada con la tecnología, por ejemplo, descargaba una aplicación desde el Google, después de ahí le robaban los datos. Bueno, eso es lo que, como la primera instancia de los reclamos. Ahora, como ya la gente está muy, muy, muy informada de eso, los llaman muchas veces, los llaman por teléfono, por eso muchas veces las entidades bancarias y las comunicaciones, lo que aconsejan a los consumidores, fundamentalmente la gente, el adulto mayor, que no tiene mucho contacto con la tecnología, que no atiendan los números desconocidos, porque a veces captan las voluntades. Y como todos tenemos un minuto de vulnerabilidad y dependerá el caso de cada uno, muchas veces acceden a las cuentas bancarias, pero a veces es por propia, de alguna manera, porque el camino lo abre el consumidor. Por eso es que es importante que no se atiendan los números, por ejemplo, que uno no conoce. Hubo muchos casos de estos de la provincia de Córdoba que se hacen pasar por Mercado Libre. O Mercado Pago, la mayoría de la gente está teniendo una cuenta asociada a esta plataforma, que es una plataforma protegida, pero muchas veces se hacen pasar y entonces captan la voluntad. No podemos decir que esté mal ni que esté bien, sino que bueno, dependerá de la vulnerabilidad de la persona, de estar informada. Obviamente la gente que son un poco más jóvenes, que no vinieron a esta digitalización, ya nacen con la digitalización. Uno, en mi caso, por ejemplo, es un poco más grande y es como un nativo digital que tuvo que aggiornarse y hubo que adaptarse y armarse, porque lamentablemente esta gente está al acecho de todo lo que pueda suceder y bueno, lamentablemente hay casos en que se han reconocido y hay casos que no. Lamentablemente es así. Y ahí Pero bueno, la sí. más sea la estafa que cae la persona, digamos, por lo general se encuentra con la sorpresa que tenía una cuenta, por ejemplo, la cuenta que tenemos los trabajadores, el trabajo, con respecto al tema ¿Cómo? de la cuenta que hace, digamos, cuenta sueldo, que tenemos en todos los bancos, cobramos por cada Sí. todo. Bueno, y de golpe y rasgo nos cobramos sin dinero la cuenta que teóricamente teníamos dinero. ¿El banco es responsable ahí o no? No, no, repetime la pregunta porque vos sabés que estoy medio expuesta con unos ruidos Ajá, ajenos. ¿Qué bueno, me no, decías el de la tema es cuenta? así, Sí. los que tenemos relación de dependencia, cualquier Sí. empresa, en el caso de nuestra municipalidad, tenemos una cuenta Sí. suelta para cobrar nuestros haberes, ¿no es cierto? Sí. Tenemos una cantidad de Sí. dinero que nosotros pensamos, en el banco Sí. tengo tanto, por lo general uno genera ese pensamiento, tenemos tanto, gasté tanto, tengo de esto acá, busco el saldo, hoy tengo tanto, voy Sí. mañana y no tengo más nada. ¿Hay Sí. responsabilidad de parte del banco en eso? Dependerá el caso, dependerá el caso, hay que ver, viene el caso en concreto. Primero, es importante que quien tenga una cuenta quien tenga una cuenta sueldo o no la tenga o cobre o sea un jubilado, lo que sea, primero lo del débito automático. Uno, el débito automático lo tiene que autorizar muy, digamos, muy celosamente, si se quiere, si tiene una tarjeta de crédito, deberá tener una perspectiva consumeril de no gastar más allá de lo que tenga. Después depende del caso. Si, por ejemplo, yo tengo una cuenta sueldo y voy y no tengo nada, se abre un proceso de investigación con la administradora de las tarjetas y después se determina. Habría que ver el caso, Américo. Yo no puedo generalizar, pero habría que ver el caso. Evidentemente, si la persona no navegó en Google, no navegó en Google, no tiene vinculada una tarjeta de crédito, habría que ver el caso. Eso se somete a un proceso de investigación y después, bueno, el consumidor si recurre a nosotros, nosotros hacemos la audiencia de conciliación y si sigue persistiendo, que bueno, se encuentra en un estado de protección y muchas veces es que el consumidor no originó la conducta, también es bastante la discusión, a veces se judicializa. Pero bueno, lo que también es un poco la educación que uno tiene que tener es que cuando uno tiene una tarjeta de crédito, vincula el débito automático, pero tiene que tener una diligencia en el gasto, porque después el banco, si uno, por ejemplo, autoriza el pago mínimo, te va a cobrar intereses. Yo no puedo generalizar, pero dependerá el caso. Hay muchos casos que han aparecido, por ejemplo, en los casos de las estafas, la mayoría de los que yo he visto compran en plataformas que no están protegidas, como digamos no plataformas, sino páginas de Facebook o de Instagram, que ahí no interviene, no es una zona protegida como es el Mercado Libre, hay un intermediario. Entonces, generalmente, ¿qué le pide la persona que va a captar la voluntad de la otra? Le pide que haga una transferencia. Cuando yo no estoy seguro de hacer una, en definitiva, por ejemplo, del otro lado, si la compra no va a ser segura, si la venta no va a ser segura, no pagar con débito. Hacer, por ejemplo, o pagar con crédito, porque muchas eso va a ser sometido a un proceso de investigación. La tarjeta de crédito tiene esa ventaja. Por eso muchas veces cuando nos van a captar la voluntad o cuando nos tratan de engañar, no aceptan tarjetas de crédito. Habrá que ver el caso y evaluarlo. Son cada caso distintos, ¿eh? Por eso, pero bueno, sí también han llegado a la oficina un montón de casos distintos de estas plataformas que no están protegidas, de gente que la llaman por teléfono y lamentablemente después muchas veces las entidades bancarias no quieren, por lo menos en la vía administrativa, reconocer el derecho. A lo mejor si se judicializa y va a un juez después de una larga batalla legal, determina que el banco le devuelva la plata al consumidor. Pero eso es un proceso individual que tiene que hacer en este caso el consumidor, el Claro. tema de la Sí, del proceso justamente judicial. la pregunta sería que en el caso que no hay respuesta de parte de la persona que, digamos, de parte del banco, en este caso, directamente eso, ustedes ya terminan el trámite ahí y tiene Nosotros, claro, hay, terminamos el trámite, lo mandamos a la Secretaría de Comercio Interior, pero estos casos de estafa es un caso, una figura que es muy híbrida, que es muy, si se quiere, está en un gris, porque también interviene un proceso penal. Entonces, está desdibujado, porque desde Fiscalía se debería investigar, o bueno, las estafas es una, lamentablemente, después de la pandemia se digitalizó muchísimo más, hay un 80% de digitalización, y lo que empezaron a venir esos problemas. Por ejemplo, en Buenos Aires hay una fiscalía dedicada exclusivamente. Acá en Santa Fe se está investigando, también desde el Ministerio de Seguridad ahí están dando charlas, pero bueno, también es educar a la gente. Pero una vez que uno hizo una transferencia, lamentablemente es instantánea y no se puede deshacer. Lo claro. recomendable, si uno no está seguro, pagar siempre con tarjeta de crédito, porque vos tenés 30 días para cuestionar desde que recibí el resumen el crédito, ¿eh? Y desconocerlo. Pero bueno, la transferencia, una vez que es inmediata, después es muy difícil retraerla, casi, digamos, imposible. Ya hay un proceso de investigación y demás. Perfecto. Bueno, también nosotros desde el lugar en que estoy tenemos una oficina de documentación. Hace mucho tiempo que el municipio logró con el RENAPER, con el Registro Nacional de la Persona de Buenos Aires, un convenio en el que solamente teniendo la documentación pertinente confeccionamos lo que son DNI y pasaportes, como un ánimo de centralización del Estado, porque muchas veces estaban sobrecargadas las oficinas de registros civiles, pero lo único que nosotros hacemos en nuestro punto es confeccionar el DNI o el pasaporte, la gente que así lo requiera, o bueno, absorber en este caso el punto territorial, la gente que territorialmente está cercana a nuestro domicilio, que es en el caso en la calle Liniers, que se quiera acercar. La oficina está abierta desde 7 a 10 de la mañana y nosotros ahí le brindamos la información que debe cumplimentar. ¿Qué costo tiene cada documentación que se entrega? Bueno, la documentación, el DNI en este caso, es un DNI regular, que el costo va a implicar la demora que tenga el trámite. Nosotros acá hacemos los DNI que son regulares, que va a implicar una demora entre un mes y medio y dos, y después el DNI Express. El regular, que es en realidad es el mismo trámite, nada más que lo que dicta es el plazo de confección, el DNI regular está a 3.000 pesos, se paga ahí mismo en el Santa Fe Servicio que el Estado Municipal tiene, ahí en la Secretaría de Desarrollo Humano, o puede ser Express. El Express implica que yo pague un poquito más, pero que lo tenga en 4 días hábiles. Contados de lunes a viernes, yo tengo el mismo documento o el mismo pasaporte. El pasaporte tiene un costo, el regular, de un mes y medio a dos, de 35 mil pesos, y el Express, 70 mil. Pero bueno, también te llega en 4 días hábiles. Si vos tenés un viaje previsto, a lo mejor para 15 días, haces un Express y ya tenés el pasaporte a tu disposición, respetando el plazo de 4 días hábiles. En el caso de los pasaportes al instante, nosotros no lo confeccionamos, por lo menos en nuestra oficina y creo que el registro civil tampoco, pero sí se puede hacer en los aeropuertos, creo que es el aeropuerto Rosario. Se llama un trámite excepcional, que la gente, son 4 o 5 horas de demora y creo que es, no sé si son alrededor, no te puedo decir el importe, pero es un poquito, mucho más caro que es el Express, creo que es el doble o un poquito más. Básicamente es eso, realmente está bien pensada la oficina como una especie de centralización para la gente territorialmente, y bueno, y todo el que quiera acercarse obviamente a la oficina, estamos a disposición. Muy bien, Karina, agradecerte por el momento, muy buena la información para la gente, esclarecimiento de los vecinos de Galvez y la zona, y gracias por todo. Bueno, Américo, yo quiero dejar de resalto que quizás las entidades bancarias ya lo resaltan, pero bueno, una precaución al consumidor y a las personas que muchas veces, adultos mayores que están solos, que sus hijos puedan llegarse a veces hasta los domicilios, que les avisen, que no reciban o no contesten teléfonos de personas desconocidas, que no estén agendadas, porque muchas veces es gente que, bueno, va a implicar un daño patrimonial importante que después es difícil de retrotraer. Fundamentalmente, cuando yo veo el celular, lo que ha habido muchos casos de la provincia de Córdoba, 351, es la característica, se están comunicando, lo que no obsta que utilicen otras características. Digo los que han llegado y lo que ellos han tenido conocimiento, y que se fijen bien, que si no están seguros, que no den ninguno de sus datos, que no vayan a los cajeros y demás. Es trillada la información, pero bueno, yo cada vez que puedo y tengo un medio de comunicación, lo resalto, porque parece tonto, pero todos tenemos un momento lamentablemente, de vulnerabilidad y de exposición. Entonces, bueno, como para resaltarlo y también para llevar tranquilidad a la comunidad, que pueda dejar de lado esas conductas y bueno, y ojalá que dejen de esta gente, porque lamentablemente gente que es de mal accionar vive gracias al dinero que extrae legítimamente de otras personas. Gracias. Le agradezco, Américo, por la comunicación. Gracias. Hasta la próxima. Ahí estuvo Karina Consixia, en lo que significa el trabajo diario en la municipalidad con respecto al tema de emisión de documentos, y también lo que significa defensa al consumidor.